Estación Villa Mercedes. Paz. Estación Cordillera de los Andes. Nunca hubiera imaginado que Linterna 86 me llevaría tan lejos. Me di cuenta de que hay un mundo dentro del mundo al cual ingresé con este tren. La red con su perimetral ya era en sí misma infinita, creo, pero de alguna manera se expandió. Ahora tengo más claro que nunca que mi viaje acaba de empezar. Mm-hmm.